extremista obsesión martilla mi conciencia, mostrándome que el tiempo no dura más que la eternidad. Escribo en canción mi visión de un mañana bajo tierra, donde poder vivir libres del control satelital. Yeah. Quiero que se corra la voz sin sospecha ni demora. Dejemos fecha y hora, la precordillera es el lugar. Imagino mi muerte operando una oruga excavadora, abriendo la fosa donde vivan los míos por venir. Yeah. Sé que se opondrán los dueños del sueño, que hacen su voluntad en la tierra como en el cielo. Quiero que se corra la voz sin sospechas ni demora. Fijemos fecha y hora, la precordillera es el lugar. Imagino mi muerte operando una oruga excavadora, abriendo la fosa donde vivan los míos por venir. Yeah. Libertad.